Bueno, el libro que nos trae hoy aquí, algo muy dentro de Alex Chilton, es un proyecto que yo recuerdo, no lo miraba por perro, pero hace mucho tiempo, hace un año, casi dos, me escribiste y me dijiste, tengo un proyecto entre manos, estoy haciendo con mi hermano, está ilustrando y tal, sobre Alex Chilton. Y yo, ostras, qué maravilla, no sé, dije, pero no encuentro editor. O sea, no sé a quién coño venderle un libro de Alex Chilton en la España del siglo XXI, ¿no? Y entonces, bueno, yo digo, mira, libro de Alex Chilton, seguro una maravilla, habla con la gente de Siles, que a mí ya me había publicado, digo, vamos, si Siles me publica un libro sobre la contracultura en Sevilla del 65 al 68, claro que no le puede interesar a prácticamente nada, imagínate a Alex Chilton, ¿no? Entonces, bueno, ya no sé qué hablaste, pero me llegaban rumores de que la cosa iba para adelante y el niño nació y hace un año ya, o sea, estamos celebrando un año de vida, segunda edición, y un libro de Alex Chilton, escrito por un españolito, de 450 páginas. ¿Vale? Entonces yo cuando veo libros así, ya se nos tiene que quitar los complejos. Yo creo que todavía tenemos muchos complejos los que nos dedicamos a escribir cosas de música y tal, de que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede escribir sobre cualquier figura de cualquier lugar del mundo y se puede hacer un libro definitorio, digamos, de lo que uno se proponga, ¿no? La globalización, lo que sea y tal, ¿no? Hace unos años también, hace un montón de años, ya que está aquí José, se presentó otro libro de Siles, que yo creo que fue el primer gran libro que inauguró el catálogo musical de Siles, que era un libro sobre los Kings, que yo cuando lo leí, vamos, que me pidieron también presentarlo, yo cuando lo leí realmente pensé que era el mejor libro sobre los Kings que había leído, y había leído un huevo de libros de los Kings porque siempre han sido mi debilidad, ¿no? Libros todos en inglés, de grandes periodistas, y yo digo, este es el mejor libro sobre los Kings que he leído. No porque tenga nada que no se sepa y tal, pero si alguien quiere saber quiénes son los Kings, le diría que se leyera este, y además está, lo han hecho dos chavales españoles muy jóvenes en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que se nos tiene que ir quitando los complejos, porque este es un libro impresionante sobre Alex Chilton, y es una biografía, una especie de biografía, una biografía muy original. Yo ya le he dicho que le voy a robar algunas ideas de cómo montar esta biografía para un libro que estoy haciendo ahora, y es muy original con un sentido, es decir, es una biografía que va contando de manera muy literaria también, eso se agradece, la vida de Alex Chilton, pues todas sus etapas, todas sus fases, de manera más o menos cronológica, y el libro va intercalado con entrevistas que ha hecho Marce, que son entrevistas únicas, es decir, que no son cogidas de otro sitio, sino que las ha hecho el profesor para el libro, gente muy cercana a Alex Chilton. O sea, yo creo que, por ejemplo, no te ha importado el nombre de la persona que fuera más o menos famosa, sino que fuera la persona adecuada para que te fuera hablando de Alex Chilton en todas sus distintas etapas, desde los box tops hasta su última mujer, con quien convivió los últimos 3 años, ¿no? Y que es el gran, para mí, el gran colofón del libro, porque ya te confiesa, nunca he hablado con ningún periodista sobre mi ex, ¿no? Y luego, bueno, hay una serie también de encartes, de historietas, son historietas, ¿no? Del ciento, como de escenas muy concretas, donde nos sirven para imaginar, pues, determinadas grabaciones, determinados conciertos, ¿no? Y son también una maravilla, ¿no? Eso hace, bueno, que esta biografía de Alex Chilton, que es innegable, que es algo como muy concreto, ¿no? Es decir, en principio, pues solo le interesaría a quien le guste mucho a Alex Chilton, que somos muchos, pero no tanto. Pero la verdad es que es un libro que debería leer cualquiera que le interese el rock de los últimos años, ¿no? Y es un libro que yo me he leído de verdad en 2 días, ¿vale? O sea, es absolutamente, es como quien se lee una novela casi de misterio, porque entre ese ritmo, el intercalado de textos, hay una historia ahí latente muy, muy potente, y que uno entiende un poco al final de que realmente lo que has estado intentando hacer todo el rato, porque yo siempre he pensado, quien conoce al Chisto, pues ya digo, pues conoce, estuvo en los Vostok, estuvo en Big Star, que luego tuvo una carrera en solitario más o menos errática, que acabó en Nueva Orleans, que hizo, terminó haciendo discos de versiones, en fin, una figura de culto, que tuvo mucha relación con España, todo eso está en el libro. Pero hay una cosa que tú haces que es, y ya te pregunto, que es intentar, como tú no lo conociste, intentar entender cómo era esa persona que de alguna manera se nos ha vendido como, yo creo que se nos ha exagerado, porque muchas veces las leyendas se construyen ahí, ¿no? Así, ¿no? Como que era una persona como muy torturada, como alguien muy desquiciado, como alguien complicado de tratar, como alguien muy inestable, como alguien siempre a la defensiva, algo de eso hay, pero yo creo que tú terminas haciendo un retrato de Alex Chilton ultrahumano. Yo creo que ese es el colofón del libro, después de leer pues todos los datos y repasar todos los discos y los conciertos y en fin todas sus historias. Terminas leyendo eso, la historia de alguien que era ultra sensible, pienso, que era buena persona, que yo creo que en el fondo era alguien buena persona, y sobre todo que era un enamorado de la música hasta tal punto que él mismo se construyó esta máscara de persona autodestructiva cuando en verdad no lo era, ¿no? Entonces, bueno, si nos cuentas primero un poco por qué tu obsesión de Alex Chilton y luego cómo has ido eso construyendo la personalidad de Chilton a través de tu trabajo, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias a Fran por ejercer de anfitrión aquí hoy y a todos por estar esta tarde calurosa de Sevilla. En fin, bueno, el libro parte de una obsesión que yo, es verdad que yo cuando hablo de mí suelo hablar, y ya lo digo desde el principio, suelo hablar de mí y de mi pasado en plural, porque somos gemelos, Antonio y yo, cosa evidente. Los gemeliers. Y siempre yo nuestra historia la cuento en plural. Hablo de nosotros, en vez de mí, porque hemos ido en paralelo toda la vida. Y nosotros descubrimos a Alex Chilton, pues, como casi todo el mundo, a través de Big Star. Y Big Star, pues, digamos que es lo indiscutible de Alex Chilton, ¿no? Es lo que lo hace una figura trascendental en la historia de la música. Pero claro, todos hemos leído algo de Big Star y de Alex Chilton, y en toda la literatura, por lo menos en España, en la que nos llegaba, pues figuraba un poco revestida de esa imagen de artista maldito, ¿no? De torturado, etcétera, ¿no? El término maldito nunca se sabe claramente, no se sabe si los perdedores o gente que merecía más éxito, no sé, más trascendencia, en fin. Yo creo que un poco el fondo de nuestra búsqueda estaba en desentrañar cuánto de maldito realmente había ahí y por qué ha llegado a nuestro oído y se le ha conocido a Alex Chilton como una figura maldita y qué significaba eso, ¿no? Entonces, pues, al fin y al cabo, como fans de su música y enfermos y enamorados, ¿no? De esa guitarra. Mira, no me incluya. Según que, pues siempre, claro. Antonio, vas dentro del barco, da igual. Escucha los discos en un momento dado de la vida que son canciones que calan en tu ADN, en tu vida, en un momento vital, y se quedan ahí. Entonces, pues, llega un momento que buscas hurgar un poco en las razones, ¿no? Entonces, Alex Chilton, vale, partimos de la base de que es un artista maldito y que tiene una trayectoria por todos reconocida, pero vamos a remangarnos y vamos a ver qué pasa, por qué es un artista maldito en este caso, hay otros malditos, pero este es un ejemplo paradigmático, ¿no? Porque Big Star, yo creo que se ha dicho muchas veces que Big Star es una de las bandas de culto por excelencia, uh-huh. quizás con la excepción de The Velvet Underground, uh-huh. son los grupos de culto en tanto que han tenido mucha trascendencia y mucha influencia en a lo largo de décadas, ¿no? Y han influenciado a muchísimos músicos que recurrían a Big Star como uno de sus intocables, ¿no? Entonces, pues esto empezó como un proyecto, en realidad a raíz de un artículo sobre un disco de Alex Chilton que a mí que digamos que paradigmático en solitario suyo como disco marciano y disco raro, ¿no? Que es Like Flies on Serpents, ¿no? Que es un disco de finales de los 70 donde Alex Chilton llega a extremos digamos casi obsceno de la marcianada. El tipo que había hecho canciones preciosas con Big Star, que todos conocíamos ya, y los cuatro singles de los Box Tops, que son canciones casi perfectas, ¿no? Y hechas a la medida de las grandes canciones de la historia de la música, ¿no? De ese Memphis, de Elvis Presley y de influencia de música negra y tal. ¿Cómo ese mismo tipo que hizo esas canciones tan preciosas, pocos años después, llega a un punto de autosabotaje, de hacer un disco tan extraño y tan poco comercial, ¿no? Entonces yo empecé a investigar sobre ese disco e hice un artículo que fue un poco el origen de esto, ¿no? Es cierto que nosotros, mi hermano en su faceta de ilustrador, la idea primigenia de esto era hacer una novela gráfica. Es que, bueno, perdona, es que creo que... corte, tú me hablaste de eso, claro. Y cuando vi, yo es que le contaba antes que el día que llegó el libro a la editorial yo estaba en Madrid y lo veo y le digo, ah, no sé qué, y le digo, esto era la novela gráfica, que y me dijo Ramiro, dice, tampoco hay tantos dibujos, ¿sabes? Y claro, y al yo hacer así digo, bueno, me has engañado, pero esto no era lo que... Era la idea original, pero es cierto que también... No pude disponer de la mano de obra barata de mi hermano durante todo el tiempo que yo esperaba, y yo seguí investigando cuando vi que mi ritmo de investigación sobre Alex Chilton no iba parejo al ritmo suyo de ilustración por otra serie de trabajo que tuve. Por perro. No, yo facilité la gestación de esta obra, nomás. Sí, no me ha dado sentido. Entonces, pues yo empecé a investigar a raíz de ese disco porque me parecía el paradigma de disco raro y significativo en una carrera de la que en realidad yo sabía muy poco. Y ya tenía el Big Star, eran discos que estaban tan interiorizados y que conocíamos tan al dedillo, que a mí lo que realmente me hacía seguir más dentro, ¿no? Y profundizar más, era saber qué le llevó a hacer ese disco y... los discos anteriores y posteriores y las otras facetas de tantos Alex Chilton como hay, ¿no? Porque Alex Chilton es un tipo que si yo considero que si nos quedamos solamente con su figura de cantante en Big Star, nos estamos perdiendo muchísimo, porque había muchos Alex Chilton, ¿no? Era un tipo que empezó su carrera musical con 16 años y conoció, de hecho, su mayor éxito en su vida fue con su primera canción que grabó, ¿no? Con The Box Tops. Entonces, lo que vino después, no se sabe si es consecuencia de aquello o no, pero condicionó de alguna manera toda su carrera. Y el éxito ese de un chico que tiene 16 años y que de alguna manera corrió el riesgo de convertirse en un juguete roto, ¿no? Como se suele decir, ¿no? El niño cantor, ¿no? Una cara bonita, además un tipo que lo tiene todo para alcanzar el éxito. Pues 10 años después de los Box Tops estaba en el pozo más profundo. Estaba durmiendo en cualquier sitio con el pijama y sin dinero para comprar calzado, ¿no? Entonces, el libro de alguna manera, ahí hay suficiente materia para meterse de lleno y empezar a investigar qué le llevó a cada punto de su carrera y cómo unir esos hilos, porque no es normal, ¿no? Que una carrera pise tantos terrenos tan distintos a lo largo de tantos años y todo interesante al fin y al cabo, porque fue una carrera que también yo considero que el tipo estuvo quizá no en el momento adecuado, pero estuvo en casi todos los sitios. Uh-huh. Si tú coges la historia de la música americana de los últimos 50 años, no es difícil acabar llegando a algún punto de algún punto de la carrera de Alex Chilton, ¿no? Alguna conexión, si no con Big Star, con el punk de Nueva York, uh-huh. Con la canción adolescente de los Box Tops, o las conexiones que tuvo en los 80, pues con todo el underground interesante que se hizo en Estados Unidos, desde Dream Syndicate, los Boss, y que hemos hablado antes, Teenage Fan Club, y lo que vino Green Red, toda la música interesante americano. Que salió de los 80 hacia acá y que a día de hoy sigue estando en boga, ¿no? Entonces, pues yo considero que es un nombre quizá desconocido, entre comillas, pero crucial para entender muchas cosas. Entonces, ahí tenía muchísimo campo de trabajo. Se montaban pocas páginas, 400. Sí, es verdad que se queda corto. Hay otra cosa, o sea, te voy a ir comentando aprendizaje o cosas que yo me he dado cuenta leyendo el libro, ¿vale? Uh-huh. Una, que es una obviedad, pero es que claro, hasta que tú no lo lees y no ha pasado un tiempo y te lo ponen en orden, ¿eh? Yo creo que casi todos los que estamos aquí, sin darnos cuenta, conocimos a Alex Chilton de la misma manera y en el mismo año. Y es circa 91-92 cuando da la casualidad de que se reedita en CD los dos discos de Big Star por VGT, era, ¿cómo se llamaba? 12 en uno. 12 en uno, el 2 en uno, que además, primer CD que tuve yo no me acordaba, pero Juano, que es aquí el rey del power pop, el otro día en un concierto que dio, recordó que yo le pasé ese CD, o sea, que cuidaba conmigo, ¿eh? Yo no me acordaba, ¿eh? Si lo, y le agradecí mucho el, ese y el y otro dos en uno que había, que era el de Gran Parson. Sí. ¿Eh? O sea, ahí, bueno, pero fuera de coña, el de Big Star sale en ese momento, el de Chris Bell, sí, sale más o menos en ese momento. Sí, salieron, y yo me acuerdo de comprar esos discos en Sevilla Rock. Claro, y ahí hay como un descubrimiento para los que éramos ya power poperos. Ahí hay como un, pues lo que sé, los power poperos, yo hablo por mí, pero bueno, nos pasó una cosa, que el power pop que nos gustaba se acababa muy pronto. Sí. Tampoco había tantos grupos. Sí. Ya empezabas a escuchar cosas que no eran muy buenas y estabas tú ya ahí porque se habían acabado. Porque claro, los power pop de los 70 al final fueron 20 discos, vamos, tirando de color. Entonces ya empezabas a buscar cosas que eran anteriores al power pop que sonaban power pop. Uh-huh. Y ahí empezamos a reivindicar a los Badfinger y todas estas cosas, ¿no? Y ahí estos Big Star y tal. Y este Chris B, pues eso ya era como haber encontrado realmente la piedra filosofal de donde venía todo, ¿no? Pero que fue una cosa que vamos, por lo menos yo por mi edad, porque obviamente descubrí hacia atrás, ¿no? Y es eso, ¿no? Darte cuenta, ¿no? Cómo a partir de esa fecha, en los 90, muchos descubrimos al Alex Chilton, al mejor Alex Chilton, ¿no? Uh-huh. Pero él en ese momento está haciendo una cosa completamente diferente, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues tú lanzas aquí una serie de tesis de por qué él, de alguna manera, bueno, perdona, y en ese 92 está Teenage Fan Club, uh-huh. O sea, un montón de grupos del nuevo power pop claramente homenajeando a Big Star. O sea que hay una realmente hay un momento de emerge otra vez. De que tú lo has dicho bien con la Velvet Underground, de crear una nueva línea en la historia, donde de repente Big Star, a partir de los 90, es tan importante como más que los Beatles, te diría, ¿no? O sea, el referente ya no son los Beatles, sino que es Big Star, ¿no? Y todo Ren, todo eso lo comentas aquí muy bien, pero él está haciendo otra cosa muy conscientemente, ¿no? Y tú tienes aquí una tesis de por qué él repudia en el momento de mayor reconocimiento suyo de un legado que había estado realmente oculto, y salvo cuatro o cinco listos, nadie sabía quién era Big Star, o sabía quién era, pero no lo había escuchado. Él rechaza ese cancionero. ¿Por qué? Adelántanos una conclusión. Bueno, no sé si lo voy a saber explicar, pero es verdad que hay eso que comentas. Hay un capítulo que yo llamo ahí Todos los caminos conducen a Memphis, donde por una cuestión de casualidades, muchos grupos reivindican el legado de Big Star, quizás por reediciones, uh-huh, americanas o incluso europeas, época de discos concretos de Big Star, y todos de alguna manera ponen en valor la música de Big Star en los 80, ¿no? Uh-huh. Y está Dream Syndicate, está Remy, uh-huh, están Tiny Fan Club, y más tarde, y los Pussies, uh-huh, Ben Bone, que también corre paralelo un poco a esos 80 de Alex Chilton. Y pasa que Alex Chilton, yo creo que nace con, parte con una tara de origen, que es que él con 16 años ya conoce el éxito y vive muchas cosas muy pronto con los Box Tops. Se pega 3 años en la carretera fabricando canciones en cadena, un poco obligado, ¿no? Como intérprete, con una industria que le obliga a... Una industria que es verdad que si lo miran en retrospectiva, son discos espectaculares. Tú escuchas los discos de los Box Tops y son tremendos. Hay canciones que han envejecido mejor, otras peor, pero son discos gloriosos, ¿no? Uh-huh. Músicos que tienen, que están grabando, porque es verdad que es un grupo de intérpretes. Ellos no componían las canciones, aunque Alex Chilton luchaba un poco por colar sus canciones en el cancionero de Box Tops. Están un poco como marionetas, ¿no? Entonces Alex Chilton desde muy pronto tiene un impulso creativo que se ve cercenado por las figuras adultas que están a su alrededor, ¿no? Desde Chips Moman, ¿no? Que todos conocemos. Bueno, pero es que alrededor tiene, es que lo que tiene alrededor, Payne. Tiene a Dan Payne. O sea, tiene, ¿cómo va a meter tú una canción Spooner-Ohan, si claro, te hacen las canciones Dan tiene Payne? Tiene a los mejores creadores de canciones. Wayne Carson, claro, claro. Y la todo el American son, Studio tocando con, claro, ellos. Son gente que reunieron en un periodo de 5 o 6 años como 120 éxitos en Estados Unidos. Entonces, estamos también en un sitio, joder, que, cuidado, que Alex Chilton tuvo también cierta fortuna en que las canciones que cantaba eran tremendas, ¿no? Ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, publicó Gary Taylor, que es el guitarra, guitarra de los Box Tops, que curiosamente no participó en la canción de The Letter, ¿no? El éxito por antonomasia de los Box Tops. Me hizo gracia, hizo un apunte que suelto. Publicó ayer que cuando salió The Letter en Estados Unidos, ya hubo una banda inglesa que hizo una versión antes de que saliera el single en Europa. Ajá. Y la convirtió en un éxito. Ah, sí. Ah. Y el propio Dan Payne y el círculo del sello le dijeron, coño, estos ingleses van a sacar dinero de una canción nuestra antes que nosotros. Pues, y dijeron, ahora vamos a coger nosotros las canciones que están funcionando en Inglaterra y las vamos a versionar. Uh-huh. Y la canción a Whiter Shade of Pale, que es una baladita así muy, muy ñoña, la metieron en el disco. La metieron en el disco un poco como venganza, como dice, ahora vamos a coger una canción que ha triunfado en el Reino Unido y la vamos a meter nosotros. Todo esto para decir que él tuvo un inicio de carrera tan apabullante que eso condicionó todo, ¿no? Él quería meter sus canciones, que él tenía su impulso creativo, él quería ser autor, ¿no? Y se veía que él era una marioneta, ¿no? Y estaba un poco obligado por las circunstancias a seguir en una cadena de fabricar éxitos y sin mucha capacidad de hacer cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que él, yo creo que de alguna manera, cuando encontró a Big Star, encontró su sitio donde él ejercer de autor y tener una banda real en la que él tenía ciertas riendas, aunque era en comandita con Chris Bell, ¿no? Y eran los dos los que decidían qué canciones eran las que funcionaban y armar un grupo en el que ellos tocaban de verdad sus canciones, eran suyas, ¿no? Entonces, ellos, es cierto que pensaron en su momento que Big Star iba a ser un éxito, y coño, es que los discos de Big Star están hechos, vamos, en el mejor estudio, en el que tenía la mejor tecnología de Estados Unidos, con un ingeniero que les dejaba todo el tiempo de estudio que quisieran, todas las fantasías de que ellos quisieran utilizar en el estudio las tenían a su alrededor y estaban convencidos de que iba a ser un éxito. Como hemos dicho antes, hacían una música fuera de sitio, hacían canciones muy, muy pop para una época en la que ya lo que estaba pegando era el rock duro, Led Zeppelin, que precisamente utilizó los estudios de Arden, era lo que mandaba, unas canciones más guitarreras y no tan bonitas y tan preciositas como eran las de Big Star en su inicio, ¿no? Entonces, Big Star fue otro fracaso estrepitoso en su inicio. Entonces yo creo que el propio Alex Chilton tuvo éxito con lo que no quería y donde él quería tener éxito no lo tuvo. Y ya llegó un momento en que él, después de haber topado con muchos nos en la industria, el mismo disco primero que él grabó en solitario antes de Big Star y después de los Box Tops, él quería sacar un disco suyo, y en, no sé si fue Atlantic, el sello que le dijo, sacamos un single y si funciona sacamos el disco. Y él dijo, no, no, no, yo quiero sacar un disco. Ese disco acabó almacenado en el año 70 y salió en el 96. Los discos de Big Star no funcionaron y empezaron a reeditarse en Inglaterra pocos años después, que fue cuando salió el tercero de Big Star. Sí, bueno, a finales de los 70 sale el tercero y se reedita. Y se reeditan, sobre todo en Inglaterra. Y ahí es donde los listos lo empiezan a escuchar. Empiezan a decir Big Star, Big Star. Sí, pero digamos que a Alex Chilton ya se le ha pasado ya ese tren, ya lo ha perdido y él ya no quiere eso, ¿no? Como un poco también, yo creo que era un tío que tenía una cierta rebeldía innata suya. Que él decía, así, no me había escuchado cuando esto funcionaba. Sí, es que es eso, ¿no? Es como esa idea de que él repudia a su cancionero, que él sabe que es cojonudo, pero dice, ahora os va a gustar, pues ahora yo ahora, no quiero. Ahora voy a llevarlo a la contraria, era un poco rebelde sin causa, ¿no? Y algo así ocurre en los 80, que todo el mundo acude a él. Oh, tú eres el cantante de Big Star, ¿no? Esos discos me encantan. Y él le están diciendo eso cuando él no ha visto un duro de esos discos. De hecho, él se pegó casi toda su carrera echando pestes de todas las discográficas con las que trabajó, casi todas, porque él siempre consideraba que no recibía los royalties que le correspondían como autor, ¿no? Entonces, cuando a él le venían en los 80 a Nueva Orleans, que de hecho se da la cosa de que hay muchas bandas que en su inicio acuden a buscarlo a Nueva Orleans, porque se rumorea que el tipo está por allí trabajando en un bar y que tiene un grupo de versiones y que tocan canciones en un trío y van a buscarlo, el cantante de Big Star, y él pues toca canciones de Cole Porter o yo qué sé, o de Michael Jackson, de Off the Wall, o canciones que se suponen la antítesis de lo que se supone que va buscando esta nueva hornada de grupos, ¿no? Y Alex Chilton pues siempre, yo creo que el éxito jugó con él a un... no sé, que siempre estaban trocados, ¿no? Cuando el éxito le llegaba por un lado, te pilla, ¿eh? Sí, no coincidía, ¿no? Él estaba, tenía otros intereses, era un tío que siempre tuvo ese impulso creativo suyo y esa voluntad de aprender, de seguir tocando distintos tipos de música, y cuando le venían con el cuento de Big Star, él decía, va, claro, Big Star, no creo que fuera el hecho de ir a la contra per se, sino que realmente él seguramente en su foro interno notaba que llegaban tarde y en general yo hacía a otra cosa y le quitaba importancia a lo que él sabía que la tenía, porque luego cuando se puso a volver a revisitar esas canciones y a respetarla, sí, el se reencuentra con sí mismo, con mucho con eso, claro, sí. Yo creo que ahí él hace un esfuerzo como de mira, no voy a pelear contra esto. Yo creo que ahí se vuelve pragmático, porque claro, era un tipo que también penó económicamente, no tuvo una vida fácil. Y yo creo que ya llegó un momento en que era tan evidente lo de Big Star en los 90, que cuando le llegó la oferta, yo creo que es gracioso, porque Alex Chilton era un tipo que no tenía reparo en la entrevista en decir, bueno, si me pagan suficiente, yo toco las canciones de Big Star. Le preguntaban por la versión esta y decía, genial, me llena un sobre. Claro, sí, él hablaba, ¿no? Mucho, claro, de las bangers en los 80, la de September Girls, el disco famoso con la versión, claro, esta, la canción de Prince. La suerte, claro, de Alex Chilton es que no le pasara como a Jim Clark, que le hizo una versión Tom Petty y murió. Claro, porque le empezó a entrar pasta y él se murió bebiendo. Y a mí me hace gracia que Alex Chilton tenía una visión muy, muy pragmática de este tipo de cosas y te dramatizaba, ¿no? Él decía, bueno, si me entra dinero por ahí, me puedo permitir pegarme un año sabático, ¿no? Y era un tío que vivía un poco, él reconoció muchas veces en su vida que era vago, y él decía, bueno, me cuelgo la guitarra, gano dinero suficiente para tirar otra época, ¿no? Salvo épocas de fertilidad que tuvo en los 80, cuando tuvo una época de girar mucho en Estados Unidos, sobre todo con los discos estos que hizo con New Rose, que hemos hablado antes, y que funcionaron relativamente bien, y el tipo conseguía dinero. Él se podía permitir funcionar un poco a tirones, porque él veía, lo de Big Star funciona, pues vamos a pegarnos un año tocando estas canciones que de las cuales ya casi que no me hago cargo, pero bueno, la gente las quiere y si me pagan, pues adelante. De hecho, volvió a ocurrir con los Box Tops, los propios Box Tops. Llegó un momento en que hubo un revival, ¿no? Que cuentan en el libro que se dieron cuenta de que la marca Box Tops no pertenecía a la gente, sí, a Chismoman, como ellos creían, y dijeron, coño, pues vamos a tocar estas canciones. Y Alex Chilton pues se reencontró con su yo adolescente tocando las canciones de Box Tops, pues por la pasta pura y dura, y el tío no tenía reparo en decirlo, pero él paralelamente tuvo una carrera en línea recta haciendo siempre lo que él quería, y en eso coinciden casi todas las personas a las que entrevisto, Y me encanta que un tipo sea así, porque casi nadie es así. Él nunca hizo nada que no quisiera. Ni se vendió, ni... aunque supusiera un problema para él mismo, ¿no? Porque él económicamente no tuvo todo lo que quizá merecía, pero... Yo creo que también influye que el tipo viene de una familia bien y que realmente tampoco es que caiga sin red, que es cierto que seguramente hubo momentos en su vida en los que no tenía ni para pagar, para comer, pero sí que pienso que realmente venir de una familia en la que tu estructura te permite, según qué licencia, ¿no?, de permitirte, pues no sé, jugarte los dineros. Decir que hace una serie de cosas, Porque no estás desesperado, no muestras la desesperación del autor que a toda costa quiere hacer carrera, sino que el tipo simplemente lo que no renunciaba era a lo que él quería hacer, igual que en un momento dado le podía venir bien, o sea, el mismo tío que te dice no a mi legado con Big Star, te dice, bien, me están haciendo una versión de September Girls. Y no hay contradicción, porque simplemente es un tío que sigue su propio sendero y no atiende a razones que no sean las suyas propias. Yo también creo que hay un punto de disfuncionalidad de Eric Chilton, porque es un tipo que con 16 años tenía muchísimo dinero. Muchísimo dinero, y le duró hasta bien entrar a los 70. Hizo mucha pasta, quizás no toda la que merecía. Ahí dicen que casi cualquier banda de esa época, de los 60, fue engañada por sus managers. Sí, sí, claro. Entonces, pero él tenía tanto dinero que se podía permitir, y eso yo creo que ocurre, que es extensible a toda la gente de Big Star. Eran gente con pasta. Y no montaron la banda para labrarse una carrera. Era una banda que se podía permitir ciertos lujos porque tenían vidas medianamente acomodadas. Chris Bell era de una familia con pasta, que tenía un campo de golf en Memphis, tenía una cadena de negocios de hostelería y tal, y era gente que se podía permitir el lujo de que no funcionara, porque bueno, luego cada uno hizo su vida como buenamente pudo, y Alex Chilton pues también era consecuencia de eso, y era un tipo que se perdió unos años formativos y lo vivió en la carretera, repleto de todos los... Big Boy, Jimi Hendrix... Claro, el sexo, droga y rock and roll, cuando era jovencito, pues joder, es una maravilla, ¿no? Entonces él, digamos que vivió todo tan pronto, tan rápido, que cuando maduró y se encontró con la realidad, pues el tío siguió su carrera y bueno, él iba dejando etapas atrás, y cada etapa suya, pues es casi totalmente distinta a la que ha dejado atrás, a la anterior, ¿no? Y eso es lo que lo hace interesante, porque para nada fue un tipo acomodado. Entonces, creativamente hablando. Y además, la gente así, también es verdad que le suele dar coraje cuando tú has hecho tanta música diferente, aunque errática, porque luego es verdad que, digamos, nunca encontró un vehículo, o sea, o una discográfica que le sacara todos sus discos, sino que fue a trompicones sacando un disco por aquí, single y tal. Pero que tú lo cuentas muy bien, porque esos años oscuros, como yo los llamo, que son del 74, cuando ya no hay Big Star, hasta el Like Flies on Sherbet, allá hace una serie de singles y de grabaciones que para mí es lo mejor, es lo más original, y es un tío totalmente especial. Claro, alguien que está en el mundo de Like Flies on Sherbet, que le vengan a decirle que tú, lo mejor que ha hecho es lo que hizo con 19 años, claro, que eran canciones pop y tal, yo entiendo que él se incluso avergonzaba, rechazara aquello, se avergonzaba de las letras porque porque él estaba ya en otro de hecho radio, ¿no? Preguntan, hay una entrevista, no sé qué medio, que está él como a los controles produciendo, y le dicen, en el rótulo pone Alex Chilton, punk rocker. Seguramente que lo dijo él, dijo, mira, yo soy, si es que él tenía entonces cuando estaba grabando a los Cramps. Claro, es que luego grababa a los Cramps. Que el tío no ha vivido nunca de los reyes, de la pasa como para venderse como algo que fue, algo nostálgico. Que podría haberlo hecho, ¿no? Hay grupos que están... Han hecho carrera, han basado en que están haciendo, claro, la nostalgia. Hace 10 años del disco tal, vamos a tocarlo en directo. Este tío hacía todo lo contrario que eso, ¿no? Y es lo interesante, que los discos raros, eso, a mí me... De hecho, hay una entrevista también en la que él dice que se ha dado cuenta de que los discos raros no funcionan. Joder. Bueno, ya. En Life Flash on Server, es que ese disco, hay gente que decía que era el peor disco jamás grabado. Que... Bueno, yo me acuerdo que se comparaba mucho, que es, más, es muy exagerado porque no es tan bestia, con el, la chorrada esta que hizo Lou Reed, el Metal Machine Music, sí, como sí, que era un disco a la contra, para como joder a la discográfica y tal, porque vamos, la Inflation Survey yo lo tengo en el coche, vamos, sí, y sí, se puede escuchar conduciendo, pero vamos, el Metal Machine no, el de Lou Reed. No lo tengo. A no ser que te quieran matar en la carretera. Y luego, mira, hay otra cosa que me llama mucho la atención, que es los últimos discos de Alex Chilton, incluso los últimos conciertos, vamos, cosas suyas personales, él hacía un montón de versiones, de versiones de clásicos además, ¿eh? O sea que no... Y él tenía, y tú cuentas muy bien, el amor que tiene por ese cancionero clásico y, por, y también intentas explicar como alguien tan creativo, como alguien que ha estado, de hecho, como tú has contado antes, luchando por hacer sus propias canciones, cuando en verdad tiene el estatus y la libertad para seguir componiendo, técnica, él, ¿eh? Él dice que está seco, que no compone ya nada, y lo que se dedica es a hacer versiones buenísimas, con mucha clase, de estándares, ¿no? Y bueno, y tú explicas muy bien, primero, que eso viene, y además, con gente con la que hablas te lo corrobora, de que él lo que tiene, por encima de todo, es un amor a la música y tan grande, que él dice, si yo no soy capaz de hacer una canción buena ahora con la edad que tengo, ¿sabes? Prefiero seguir aprendiendo, porque es algo que él siempre decía, yo aprendo haciendo versiones de estas canciones, porque además, me di cuenta cómo se compone, cómo se construye y tal, ¿no? Y eso también es, me ha parecido un signo de autenticidad. Ojalá eso mucho, sí, claro, y que no vayan arrastrándose ahí tocando los mismos patrones. Yo recuerdo que hubo una entrevista, creo que fue a Jaime Gonzalo, donde él decía... Yo me doy con un canto a los dientes si compongo dos canciones al año que yo crea que se salvan, ¿no? Si escucha, no sé, creo que está en hay un disco del 99, creo que es el Lucius on Tight Passage. Ah, eso es buenísimo. Creo que ahí es donde toca la de Shiny Talkings, que es una canción de un estándar de jazz. Sí, que sí. Hace no mucho me puse la canción original. Ese disco y yo tengo súper escuchado el disco de Alex Chilton, ¿no? Me lo sé de memoria. Hasta tal punto de que esas canciones las he conocido gracias a él, ¿no? Y te pones el original y dices, ostras, es que aquí hay un son muy distintas, son adaptaciones de, claro, al timbre de Alex Chilton y a la guitarra y a un trío, y son canciones más de una orquesta de los años 40. Son adaptaciones 40, muy curradas. Y son impresionantes. Está tocando con la guitarra media canción. Una barbaridad, claro. Y el tío que tenía suficiente estímulo sacando canciones y transcribiéndolas, incluso de guitarra española, que nunca llegó a grabar nada, o de clásico, de barroco, música barroca, que es súper marciano, ¿no? Y para él eso era más interesante que componer sus propias canciones o intentar hacer canciones que emularan a su yo, que ya sabía él que funcionaba, ¿no? Entonces, para mí, me parece que lo que decíamos antes, ¿no? Echando tierra sobre sí mismo, él defendió a ultranza esa búsqueda suya y hasta el último día de escuchar música que a él le supusiera. Él dice, los discos raros no funcionan, voy a seguir sacando discos raros. Claro, eran raros, eran como frustrantes, porque dice, hombre, este tío, el pedazo de cancionero que tiene, y si yo voy a verlo en directo, no va a tocar ninguna de Big Star. Claro. Vamos, antes toca Box Top, que son versiones, que es Big Star, y antes te toca una canción de Louis Armstrong, que una de su época, ¿no? Entonces, claro, era como, hostia, claro, no me está dando lo que quiero, pero fan, él claro, está haciendo lo que él quiere, claro. Yo creo que eso es una de las cosas que lo hizo único, y aparte que es tan vasto el cancionero que él abarcó, que al fin y al cabo está orientado al mismo tipo de público, pero el disco, el cliché, ¿no? El disco este de estándares de jazz, pues a mí me ha llevado a sitios a los que yo no hubiera llegado nunca. Yo he conocido canciones gracias a él desde el ámbito pop, y me introdujo en un tipo de estándar de jazz al que yo no hubiera llegado nunca de no ser por Alex Chilton, ¿no? Y yo creo que como fan de Chilton, esa cosa de andar buscando el punto ese inmaculado que en Big Star tuvo en el momento y en el lugar, aunque el resto del mundo no estuviera de acuerdo, no sé, Y esa frustración de no encontrarlo en ningún lado te hace rebajar las expectativas que tú tienes, y cuando te das cuenta que estás descubriendo canciones de terceros en su voz y en su mano, cuando la escuchas, cuando te das cuenta del original, compara, compra, al final reduces todo a la materia prima que él tiene para sacar ese jugo, ¿no? Y yo creo que ya simplemente el reconocer el toque de guitarra de Stilton en una canción y el derretirte con ese timbrito de voz que tiene tan particular, yo creo que, bueno, hay gente que con muchísimo menos talento han hecho carreras estomagantes, que son alumbradas por todo el mundo y todo el mundo está de acuerdo en que son geniales, y este tipo que realmente sin esa ambición de petarlo, ¿no? De trascender, no funciona, lo sigo haciendo, me da igual. Pero es como ir a la esencia y reconocer eso en un artista, coño, y que tenga lo que tiene él, esa capacidad de expresión, la mínima expresión te lleva a sentir unas cosas que dices, tío, lo que hay aquí es verdadero, y no es que sea mejor ni peor que otra cosa, sino que simplemente yo creo que lo que nos mueve y nos movía a los dos sin saberlo era la cosa de desentrañar un tipo que realmente hace las cosas de verdad, y es una excepción, que eso es cierto, que es una puta excepción, porque un americano que hace música que va como hacia atrás, va como rebobinando, conforme va pasando el tiempo, él va más para atrás, realmente lo que te está diciendo es que es un tío que su ambición es la de sin quererlo convertirse en un maestro, porque quiere aprender de los verdaderos maestros, ¿no? Yo alguna vez he pensado, ¿no? Intentando un poco, porque el libro lo hice un poco de aquella manera y sin mucha analítica, salvo las cosas puntuales, ¿no? Que yo mismo me iba dando cuenta del relato que iba construyendo, pero yo creo que... No, los libros se leen así, la gente que no nos oye, el que escribe un libro no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Hasta que lo leen. Cuando lo acaba y ya no lo he puesto acá, cuando lo lee y dice, hostia, mira lo que he puesto aquí. Yo creo que la conclusión a la que he llegado. Llegué a la conclusión de que el tío, digamos que se desprendió del ego, ¿vale? Todos tenemos nuestro ego, ¿no? Y intentamos llevarnos bien con él, intentar tener cierta estabilidad mental. Y yo creo que él llegó un momento en que se vio con todo y de repente, al cabo del tiempo, con nada, que supo entender lo que le movía, ¿no? Te pone en tu sitio eso, ¿no? Pero claro, yo estaba de friega plato en Nueva Orleans. Claro, ¿no? Es que esa otra, que el tío cuando está tocando en Nueva Orleans, en un bareto, que además él ni se anuncia como que es Alex Chilton, vamos, que no... Se ponía nombre de falso, Él es un tío ahí tocando y la gente que sabía, ¿no? Tocaba en la casa. Eso le pasó a Eddie Hinton también. Eddie Hinton tocaba en un bareto de medio muerto, claro. Y tal, y no era nadie, bueno, y aparte estaba ya alcoholizado, pero hay una cosa que en las entrevistas que tú haces, que lo repiten varios de los entrevistados, que a mí me ha gustado mucho, que es... que te decían, dice, claro, tú le preguntas siempre cómo era Alex Chilton en persona, en Petit Comité, en persona, qué hacías con él, qué recuerdas de él, y muchos te dicen ir a su casa a escuchar música. Yo creo que era, y eso, tío, te dice tanto de un músico, porque si veis muchos músicos en Facebook, ninguno comparte una canción, tío. Claro, yo creo que él se dedicó toda su vida a compartir la guitarrita. Contar músicos, ¿no? Que escuchan música, tío, y además no la suya propia, sino que están ahí en sí mismos con lo que hacen los demás, no sé, analizándolo, y eso me pareció muy bonito, tío. Es generoso, yo creo que, y además siempre se vendió la imagen de Alex Chilton como un tío egoísta, ¿no? Con mala follada, ¿no? Creo que también tenía cierto, era un tío que es verdad que no tenía filtro, y todo el mundo coincide en que si no le caía bien, o si él, cuando tú te acercabas a él, si él detectaba que había cierto interés, alguien en el libro habla de cosificar, ¿no? Él rápidamente te paraba los pies, además que te soltaba, que el tío no tenía pelo en la lengua y en ese sentido no tenía filtro, y te hacía saber que no le interesaba, y si un entrevistador iba ahí a cubrir expediente, lo mandaba a tomar por culo fácilmente. Entonces, pues yo creo que también se vendió un poco esa imagen de tío maldito, porque quizá las personas que se acercaron a él no eran las adecuadas. Y además muchos serían periodistas, por lo cual que publicaron eso de... Claro, pero cuando tú te acercabas a él, la misma Laura Chilton cuenta en el libro, su viuda, que ellos conectaron porque él vio en ella una tía que se acercó a él prácticamente sin conocerlo, sin saber que era el de los que tocaba él el clarinete, que lo tocaba, era músico también, el clarinete, tocaban juntos los dos. Diría, tenían en común el amor por la música. No te conozco, yo toco el clarinete, y él diría, perfecta, claro, cásate conmigo. Y yo creo que eso lo define bastante. Entonces, pues es un tipo que yo pienso que todos deberíamos ser un poco así, ser un poco más fieles a lo que pensamos de verdad y no estar tan sometidos a la. Buen rollismo y ser políticamente correcto. Alex Chilton se rodeaba de la gente con la que estaba a gusto. Y bueno, así acabó el pobre. Antes lo ha comentado, me voy al principio, a los discos de los Box Tops, porque ahí ha pasado algo, también algo interesante, ¿no? Es decir, igual que a Big Star se le rescata y se lleva a los altares, digamos, primero por la terna del power pop y por este rock americano así muy popero, a los Box Tops mucho más tarde, porque yo creo que todo el mundo pensaba que era un grupo de single, de cuatro canciones que tuvieron éxito, de Letters, de Rainbow, Cry Like a Baby, de adolescentes más en la línea, sí. Que de hecho tú les preguntas muchas veces a allí te preguntas, fue como uno de los últimos grupos de pop así casi prefabricado, entre comillas, sí. Casi los emparejan más con los Monkeys o los Turtles, sí, y tal, sí. Pero los discos de los Box Tops, precisamente porque están dentro de Dan Penn, Chief Moman, Wayne Carson, bueno, toda esa gente de Spooner Oldham, lo están reivindicando ahora todos los del Blue Eyed Soul y del Soul sureño y tal, que ahora hay como también de los últimos años ha habido un boom de eso, ¿no? Y te das cuenta de que de que la chicha que tienen esos discos, por más que no fueran composiciones del grupo, que da igual, pues lo mismo que Elvis no eran composiciones suyas, son una pasada. Son cuatro discos, el último quizás tiene más tontería, pero época, los tres primeros son discazos de Blue Eyed Soul, de Soul de Ojos Azules. Yo lo tengo un poco, incluso los discos de Dan Penn sacó algún disco también en solitario chulísimo en ese rollo. Sí, el Nobody's Fool. El Nobody's Fool es brutal. Y lo emparento con el From Elvis in Memphis, que exacto, son los mismos músicos. Son los mismos estudios. Y es que son discos para recrearte, para ponértelo con los cascos, los que tienen, la bien vestida. Pero luego es curioso que muchas canciones que hizo Alex Chilton al final, con vientos y tal, en verdad remiten a ese sonido, claro, de Memphis. Vuelve al soul y es curioso porque hay muchas de las personas que él hizo, si te das cuenta, son del año 67 y 68. Sí, del soul, época en la que los Box Tops explotaron. Sí, hay muchas canciones que luego él las versionó. Y además, normalmente desconocidillas, o sea, que no son, que no hay Otis Redding. Claro, son canciones oscuras. Sino que son un poco más complicados, es verdad. Sí. Una de las cosas. Yo creo que meterse en Alex Chilton es disfrutar porque hay tanta música que conocer gracias a él. Él no deja de ser un transmisor de la música americana y del cancionero, como hablo yo en el libro, de todos los. Todos los estilos musicales, salvo el reggae, que creo que incluso alguna cosa de reggae llegó a hacer también. Tú te coges cualquier estilo musical y casi que lo tocó todo. Y siempre, yo siempre me acuerdo de Paco, nuestro amigo Paco Rojas, que toca con nosotros la guitarra, dice que lo hacía todo bonito. Y hay una cosa que también lo decía Taz Falco, ¿no? Taz Falco vivió un tiempo con él en Nueva Orleans, que le escuchó una vez una canción en el Porsche sentado en el lado trasero, y decía, joder, si es que Alex Chilton, cualquier canción, incluso alguna mala, la hace bonita. Y es verdad que él tenía un timbre muy particular y una sensibilidad y una forma de tocar la guitarra suya, que además incluso hay canciones en las que toca el mismo solo en distintas canciones. Hay veces que escucho y digo, este solo lo toca en cuatro o cinco canciones. Que va el tío trasteando y hace lo mismo siempre, pero siempre diferente. Y era un buscador de emociones en la canción más ñoña, quizás, ¿no? Porque hubo gente que lo criticó, los fanáticos de Big Star, cuando sacó el High Price, ¿no? Y toca una versión de Volare. Bueno, pues es que esa versión es preciosa. Es preciosa, pero claro, pero tú se lo vendes a los tipos que dicen, Power Pop canónico, y está haciendo una versión de Volare. Bueno, porque él jugaba a romper expectativas, sí, ¿no? Sí, y ahora que ha dicho lo de la voz, es curioso, porque todos llevamos a la conclusión de que tiene una voz preciosa, pero yo creo que su voz de verdad. No especialmente. Bueno, no, pero que es que él realmente empieza a cantar con su voz en la época punk, en los años estos raros, porque con Big Star él tiene otra voz. Y en Vostok más aguda, o sea, como más. Y en Vostok, de hecho, está. Parece más mayor. Está imitando. Está hablando de otra manera, ¿no? De hecho, todo el mundo pensaba que era un negro que cantaba. Y era un niño de 15 años, ¿no? Pero ahí encuentra su voz. En Big Star tampoco usa su voz. Quizá a lo mejor por la producción, por los coros. Le pedía un poco ese tipo de canción. Pero su voz. Porque Chris Bell también era así. Y él, digamos que se acerca a Chris Bell un poco. Sí. Por afinidad musical y acaba haciendo un poco la música que ya Big Star no deja de ser una idea de Chris Bell. Y ahora el grupo existía antes. Y él se mete ahí y ya quizá en el tercero de Big Star, en el third, cuando ahí es verdad. Empieza ahí, ya la experimentaria. Pero en estos singles de Ork, yo creo que ahí donde nace Alex Chilton. Sí, ahí es donde él y ahí está la guitarra cruda. El grupo, que son a veces son los Divis, ¿no? Sí, los, Nueva York está en Nueva York. Y esos singles, esos 4 o 5 canciones, no sé cuántos son, 6. Sí, salió un EP, ¿no? El EP, el single no de Song, eso es una maravilla, tío. Eso, sí. Ese que luego se ha reeditado. Es una música que es totalmente la verdadera transición entre el punk, ya digamos, más reconocido de Nueva York. Y lo que se hacía antes, tipo los Stooges y New York Doll Este es el tío que te hace el puente de manera más clara. Sin pretenderlo, porque... Claro. Él hace su música. Ese EP es muy particular, porque precisamente yo creo que es un choque, porque el que va a producir el disco, que es John Tynan, periodista... Yo tengo un disco de él que... John Tynan, que produjo a los Pixies luego, y hizo a Frank Black, creo que fue, en solitario. John Tyven iba un poco a Memphis como fan de Big Star, que era a grabarle alguna cosilla ahora que ya Big Star no existía. Iba un poco buscando esa esencia de Big Star, y Alex Chilton le dijo: tú quieres esa esencia, pues te va a entrar, vamos a hacer todo lo contrario, ¿no? Y el EPS es del 75, aunque se editó. Alex Chilton le pasó muchas cosas, que muchas veces que grabó un disco y salió después, ¿no? El EPS se grabó en el 75 y se consiguió editar en el 77, cuando los freaks estos de Ork le sacan el EP, que de alguna manera es un EP punk, en el sitio del punk, en Nueva York, en el Nueva York del CBGB y todo este rollo, pero se ha grabado 2 años antes, y Alex Chilton aterriza en ese Nueva York, conoce a los Cramps, toca con Blondie, que coincide incluso un poco con Television también, llegan a como decía, como una cabra cantando. Irritante, no le gustaba Tom Perrin, que una oveja cantando, una cabra cantando. Entonces, pues suena igual, yo no sé si son los estudios de Ork. Me encanta. El single de Television de Ork, que esa es la gran obra maestra de Television, claro, sí, que también es del 75. Sí, el primer single de Ork, claro. Johnny Jewel, ¿no? ¿Cómo suena eso, tío? Que eso te parece grabado en la mitad, un garaje. La mitad en una cara y la mitad en la cara B. Está como en un garaje grabado. Little Johnny Jewel. Y eso suena, tío, es una maravilla. Sí, tío. Los discos de Ork son una pasada. Hay cosas ahí muy interesantes. Bueno, y ahora vamos a hablar yo creo que es la obra más trascendente de Alex Chilton, que es el tercero de Big Star, ¿vale? Que ese sí que es un disco raro de cojones para el momento en el que se graba, pero cuando se empieza a reivindicar, eso es un disco marciano. El disco super moderno. Total, super moderno. O sea, es como el Tomorrow Never Know de los Beatles, sí. que no pertenece al momento en el que se graba, sí, ¿no? Sí, que es un disco de los años 90, ¿no? Pues este es un disco de los años 90, ¿no? Totalmente. Y bueno, no sé, cuéntanos un poco la leyenda, la historia detrás de ese disco. Yo creo que ese disco se nos ha vendido también mal. Sí. Que se ha llegado a vender como un disco fortuito, un disco que... Y decadente. Decadente. Y tú lo analizas muy bien. Y yo creo que ese disco, hemos podido saber después que era un disco mucho más cerebral y más consciente de lo que parecía, aunque el tipo se ponía ciego, ¿no? Decía, era consciente de que se iba a poner ciego. Claro, era una época en la que se encuentra que ya no tiene nada que perder. Big Star ya no está, Chris Bell, Andy Hamill tampoco, el grupo se ha desvanecido prácticamente, pero ellos siguen teniendo las llaves del estudio. Y tienen a otra figura que yo creo que es crucial, que es Jim Dickinson, el productor, claro. Que luego, bueno, ha hecho muchas cosas también muy interesantes, pero coinciden en ese momento en el que Jim Dickinson le enseña otro modus operandi totalmente distinto al que venía trayendo Big Star en los dos primeros discos, que eran discos de sentarse en el estudio, buscar la mejor toma, esta guitarra no nos gusta, la grabamos otra vez, cambiamos de ampli, cambiamos de guitarra, hacemos 500 tomas de una canción hasta que esté como realmente queremos. Y Jim Dickinson le enseña que hay otra forma de trabajar, que es darle a grabar. Vamos a grabar lo que ocurra, ¿no? Tenemos una idea y la vamos a soltar como salga. Y lo que pasa es que yo creo que el don de Alex Chilton está en que él, antes de darle al botón, ya tiene una intención clara. Es cierto que está todo infectado por el alcohol, los qualuds, el tipo se está en una situación personal muy particular, con una relación tóxica, los amigos los está perdiendo, no tiene pasta, y el tío está enamorado. Yo creo que eso también es bastante significativo del Berlín de Lou Reed. También tiene la influencia de la Velvet Underground, que graban la de Femme Fatale en ese disco, pero yo creo que tiene el rollo teatral ese del Berlín de Lou Reed, de alguna manera está en el inconsciente, y él tiene una relación amorosa, que también es muy importante en esa época, con Lisa Aldrich, que va paralela al trasiego del disco, ¿no? Él va grabando piezas en ese disco muy diferentes entre sí, y en las que experimenta a la hora de grabar, y con el mismo formato de canción. Hay canciones que son cacofonía prácticamente, otras son obras de arte, son con un arreglo de cuerda o de viento precioso. Hay canciones que son deprimentes porque son letras devastadoras. Hay canciones que son en parte grandísima responsabilidad de Jim Dickinson, por ejemplo, no sé si es Kangaroo, que sí, él hace la toma, guitarra y voz, y todo lo que suena detrás son, aparte de silencio y ruido, todo está hecho por él. Y la influencia que tiene esa canción no es la voz y la guitarra de Chilton, sino lo que la forma de vestirla. Y eso rompe también con los Big Star canónicos, pulcros, ¿no? De los dos primeros discos. Entonces, ese disco es que se estaba en un estudio de grabación, que hemos dicho que era como de las mejores tecnologías que había en Estados Unidos, un estudio de grabación con las mejores herramientas, consola, la mejor mesa, consola, los mejores compresores y tiempo, ¿no? y unas llaves del estudio, y al tío le daban permiso para hacer lo que quisiera, y el tío experimentó con el confabulado con Jim Dickinson y siempre con el beneplácito de John Fry, que es el tipo en la sombra del estudio, ¿no? Que el dueño del estudio que confiaba en él de alguna manera ciegamente, y consiguen armar una obra que nunca se ha llegado a definir claramente los límites, porque es una obra que al fin y al cabo son grabaciones, yo lo llamo ahí grabaciones de campo o algo así. A lo largo de un año y algo, un año incluso menos, va grabando canciones conforme van saliendo, y son canciones que cada una llega a un sitio diferente, y todas juntas pues son un puzzle muy extraño, muy decadente, muy oscuro, pero precioso, y con tantas cosas en las que perderte, que acaba siendo una obra maestra. Y el punto fundamental del cuarteto de cuerdas sí, que entra al final, que es como que arreglaron varias canciones y le dio otro cuerpo, otro, ¿no? Otro paso, otro llega un puntito más, ¿no? Que es que parece que está todo perfectamente ideado y realmente fue sucediendo. Aunque fuera consciente. Ahora cuando se reeditó, o sea, con la caja, ahí ya ves como el disco. Y escucha las demos. Lo que salió parece como un disco hecho muy cerradito, pero cuando escuchas las demos. El tipo estaba muy, muy colgado y muy colocado siempre, pero tú escuchas las demos y dices, ostras, este tío sabía lo que hacía. Tiene tres demos antes de grabar la canción definitiva. Sí, o sea que el tío muy colgado estaría, pero que tenía cierto guión, por lo menos en su cabeza, pasito a pasito, y aunque no fuera concebido como un disco como tal. Dice en el docu Jim Dickinson, ¿no? Dice, el tercer disco de Big Star es la degeneración de su relación personal con Lisa. Sí, con todo. Aldrich. De hecho, hay algunas maquetas con John Fry también. Que pone Lisa y Alex, o sea, que ni siquiera sí, era porque son ellos dos ahí. Jody y Alex y, también. Bueno, y de hecho la cinta original Lovers, ¿no? Está a nombre de Jody y Alex, ¿no? Pone Big Star. Eran grabaciones que almacenaban allí, que luego intentaron vender a varios sellos sin éxito. Claro, cuando llegaron hicieron una expedición a Nueva York y otra a California, a ver si intentaban colocar el disco en algunos sellos, y dijeron, esto no hay quien lo venda, ¿no? Y es verdad que es un disco que perfecto para venderlo en los 90, pero en aquella época para mí tiene alguna de las más bonitas, con otro Nick tipo Drake. De música, pero también esa decadencia y oscura, tal, ¿no? Nick Drake. ¿Quién va a comprar eso? ¿No? Se rescata a los 90, vamos, claro, a finales de los 80 y tal. El segundo disco que lo produce John Cale, y luego el tercero que ya se queda solo, y dices tú, hostia, este tío se está quedando cada vez más solo, y es cierto que tú te estás aislando en tu puta burbuja de cara al resto del mundo, que claro, no es que tiene sentido que no vaya a tiempo con el resto de, sí, de sí, pasos, no, en otro no plan. Vas con el mundo, vas a tu bola, estás sacando tu mundo dentro, que tu mundo no tiene nada que ver con lo que está pasando en la calle, ¿no? ¿Qué te iba a preguntar? Ay, tenía ahí otra. Bueno, no es lo que te iba a preguntar, pero da igual. Y háblanos un poco de la, digamos, la influencia, la importancia que tiene Alex Chilton como figura de culto ya muy pronto, a finales de los 70 y primeros 80, en ese punk emergente. Y bueno, ya digo, cómo él, habiendo tenido una carrera en verdad errática, y lo que se había escuchado de él relacionado con el punk era muy poco, porque él venía de ser un teenager en los 60, un fracasado pop en los 70, pero la gente sabía quién era, ¿no? Quién era él, ¿no? Y había esas peregrinaciones de músicos así como muy enterados, buscándolo por los bares, por donde estaba el tirado, ¿no? Y fue realmente una persona muy influyente en la escena punk, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los de las claves, yo creo que también fueron los Cramps. Mm. Porque producir a los Cramps, yo de hecho, sin saberlo, lo primero que la primera contacto que tuve con Chilton fue a través de los Cramps. Me compré, recuerdo, un CD, me lo recomendaste tú, ¿no? El Off the Bone de los Cramps, que es un recopilatorio de singles, de los primeros singles de los Cramps. Yo no sé si de 18 canciones o así que tendrá el disco, las primeras 12 o 14 las produjo Alex Chilton. Y los Cramps, pues, yo creo que también en España irrumpieron como un grupo súper atractivo, ¿no? Era un grupo que aunque era cochambroso y podía tocar música de los años 50, súper... Era muy, muy evidente, era un revival. Sí, era un revival del Sun Records, pero mucho más, yo qué sé, muy marciano también, y con un tratamiento sonoro muy punk. Yo creo que eso también le dio cierto estatus a Alex Chilton, aunque es cierto que yo creo que en Nueva York tenía ciertos acólitos en prensa, que los conocía él de su época de los Box Tops y tal, pero yo creo que en Nueva York él tuvo una de cal y una de arena, ¿no? Porque por un lado había gente que lo adoraba, pero en ese Nueva York era también muy había mucha música muy diferente, ¿no? Tú te coges a Blondie y a Televisión, no tienen nada que ver, ¿no? O sí, o... Bueno, Los Ramones, ¿no? Hay tanta ningún... música, los Distazos, ¿no? Grupos tan diferentes entre sí que es imposible que todo el mundo estuviera de acuerdo, ¿no? Pero lo que vino justo después, ya en los 80, pues fue gente que venía, yo creo que también la estela del tercer disco de Big Star, incluso los dos primeros, pues fueron calando poco a poco en prensa. Son discos que yo creo que la prensa hizo un trabajo importante para que acabara emergiendo, como hemos dicho, a posteriori. Y bueno, pues Alex Chilton, pues cuando la gente sabía que Alex Chilton seguía vivo y que estaba por ahí y que era relativamente accesible, ¿no? Porque era un tío que ya no era famoso y que tú te lo podías encontrar en cualquier bar en Nueva Orleans, pues cuando empieza, yo qué sé, Steve Wynn de los Dream Syndicate, ¿no? Que parece que Dream Syndicate fue el inicio de todo, pero antes de Dream Syndicate él ya era un fan de Big Star y lo conoce, ¿no? Y lo busca y está con él allí. A mí me ocurre con los DBs, que habían conectado a través de Chris Stamey. A mí me flipa eso, o sea, yo todavía no consigo explicarme el hecho de que ese tío que ha hecho eso en los 70 y que venga de los 60 y que ha vivido, ha girado con Jimi Hendrix, ha girado con... que de repente él sea el que convenza a los Cramps para irse a grabar a su pueblo y yo me encargo de la movida. Yo creo que eso es milagroso, pero... Es muy fácil explicarlo a posteriori, pero claro, las condiciones que llevan a que eso suceda, para mí es... Yo creo que no quiero ni saber si hay una razón. Yo creo que ahí tienen en común que son fans de Sun Records, de Memphis. El propio, un tipo sureño plantado ahí en Nueva York, un borracho que hay mucha gente que lo toma por un perdido de la vida. Yo creo que los Cramps se identifican con él, porque también había gente que a los Cramps... También habría que ver a los Cramps en esa época. Los Cramps, había gente que los tomaba por un grupo de coña. porque lo primero que veía eran los jardados de la tía, los pantalones de cuero o el tío con tacones. Yo John Waters casi. Claro, ¿no? Claro, entonces es un poco marciano. Y yo creo que ellos tenían ese punto de tipos de serie B en un sitio en el que se los toman un poco a cachondeo y ellos conectan porque tienen en común el sonido de Memphis. Porque ven que se toman en serio. Se toman en serio entre ellos, ¿no? Y cuando Alex Chilton les dice, yo voy a conseguir que vayamos al estudio de Philips, ¿no? De Sam Phillips, en mi ciudad, y vamos a grabar allí, pues ellos dicen, hostia, de cabeza. Y vamos engañados. Conectan unos freaks entre ellos. Y yo creo que eran, se salían un poco de la órbita, porque también había un rollo arty en Nueva York de gente de escuelas de arte, de que los que. El postureo, ¿no? De televisión. Y es curioso porque Alex Chilton se fija o apadrina o colabora con grupos, entre comillas, menores, ¿no? Sí. O por ejemplo, Tab Falco, ¿no? También una pantomima de tío, no. Pasa que a mí. Un tío que nadie toma en serio, pero la música es muy buena, ¿no? Es genial, tiene un tratamiento. Estuvimos en el concierto aquí. Yo lo vi en Canadá. Estaba ya vieja y tal, pero fue la hostia el cabrón. Recuerdo que me encanta porque es un poco. Es como el rollo de los Cramps, pero en vez de quizá del rockabilly. Aunque también hay rockabilly, pero es un rhythm and blues, así como más Joy Hawking. Pero es que Tab Falco, yo creo que es un tío limitado musicalmente, porque es un entertainer, ¿no? Es un tío que tiene una capacidad escénica brutal. Pero la banda que tenía era buenísima. Bueno, es verdad que ha tenido tantos músicos que no bueno ha acabado. Bueno, ya, pero viste que pero le siguen el rollo. Le siguen el rollo. Tab Falco era un estudioso del blues. El tío, antes de montar la banda, se había dedicado con una cámara de vídeo a ir grabando a R.L. Banzai. Se había con una cámara, pero no con una guitarra, porque no, el tío tocaba. Parecía, ¿no? Que estaba encuadrado ahí, pero yo digo alguna vez en el libro que el que toca en un tempo y canta en otro, que es súper difícil. Tú las canciones de los Panther Brands, sobre todo el primer de los discos. Tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito tocar así. Y tan fuera de tiempo, tanto rato. Cuadrado. El primer disco de Tab Falco, esto es curioso, que cuando lo vio fue el tipo de. Un inglés, de Rough Trade, que le dijo, voy a sacar el primer disco. Y se metieron a grabar los discos. Ya grabarlo ya, eso es jodido. Y lo grabaron, y el tío lo había visto en directo y estaba enamorado de los Panther Brands, ¿no? Y cuando lo graban el disco, que ahí habían largado al Ross Johnson, que es el batería original de Tab Falco, que lo echaron. Y lo entrevisté yo en el libro, lo echaron y metieron a otro. Ahí, coño, ahí estaban Jim Duckworth, estaba gente de los Bad Seeds, era un pedazo de banda. Y graban el primer disco y cuando lo escucha el tipo del sello dice, esto suena demasiado bien, grabarlo otra vez. Grabarlo como tocáis en directo, coño, lo grabéis tan cuadradito. Y ya salió, lo grabaron, que luego lo reeditaron, el primero, el Magnolia, el Behind the Magnolia Curtain este. Tú escuchas las dos versiones del disco y una es la que está bien grabado. Y otra es la buena. La buena, que está mal grabado, pero es que es acojonante cómo suena ese disco. Yo recuerdo que le dije, tío, si tenemos a Tab Falco, ¿por qué no le lo acometa? Tab Falco no va a decir una puta verdad, porque no es más que ser como un predicador. En el documental de Big Star, hablando, hay un momento que el que le entrevista dice, ¿está hablando en serio? Dice, las mejores bandas de la historia son los Beatles, los Rolling Stones y Tab Falco Panther Brands. Ya. Y dice, ¿está hablando en serio? Y el tío, sí. El tío está chaladísimo. Y el que yo entrevisto, porque yo es verdad que la entrevista del libro quería entrevistar a uno en cada época, ¿no? Quería cubrir las distintas fases que yo creo importantes de Alex Chilton. Y al que acudí, yo creo que no podía haber sido más indicado, que es Arroyo. Sí. Que me concedió una entrevista que es una pechada de rey. El tío está muy zumbado, pero tiene una lucidez acojonante para la época en la que estamos hablando, porque ese es un tío que estuvo con él en yo considero que es un tríptico, el Life Flies on Server, el primer disco de los Cramps, que son, bueno, y los EP de los singles de los Cramps primero, y el primero de Tab Falco. Este tío está ahí en toda esa época, que es una época súper marciana. Entonces yo consideraba que era súper interesante, y joder, la entrevista del tipo no podía haber sido mejor. Yo cuando me la mandó, y hay cosas que, es verdad que hay cosas del tío que tiene un libro en inglés que me cedió algunos capítulos, yo he seguido hablando con él, y es un tío que todo lo que cuenta es muy interesante, es más interesante hablando casi que tocando, y su historia musical vale más por dónde estuvo que por lo que ha hecho. Y yo considero que afortunado de haberlo entrevistado, un acierto. ya me acuerdo de la pregunta que te iba a hacer antes. Mira. Y que tiene que ver con lo que has comentado. El que es la relación de Memphis y Alex Chilton, ¿no? Y yo me acuerdo, yo estuve en Memphis y fui todo allí al museo, a todos los todo sitios, tal, allí, y fui al museo de Stax, ¿no? Uh-huh. Y claro, y hay un momento en el que le tienen, en el que le dedica una salita o una pared ahí a Big Star, ¿no? Uh-huh. Claro, y tú ahí te ves que eso no pega, no pega ni con cola, ¿sabes? O sea, te estás viendo todo negro, sudando. Y tal, y ahora en una esquinita ahí tienen el león de la Big Star y lo tienen ahí, pero lo tienen ahí metido, ¿no? O sea, que le sacan. Sí, parte de su catálogo. Le sacan, y aparte que estaba Steve Cropper en el TC, claro, bueno, en fin, que había. Terry Manning, que era un tipo también. Terry Manning, que murió, que ha muerto hace poco, sí. Que es súper importante, efectivamente. Mm. Total, bueno, que estaba ahí y lo consideraban, ¿no? Pero bueno, una cosa que se ve muy bien en tu libro es darte cuenta de que Memphis no solo era rock and roll y soul, sino que hubo una escena pop, proto power pop, sí, potentísima. Sí. Creo que lo hemos comentado discos, una vez. Sí, nosotros lo hemos hablado, de discos chulísimos. No son muchos, son 4 o 5. Un poquito, es una escena muy. Pero el Tommy Hoe, los hot dogs, hot Cargo, los scraps. Eso, hay un power pop de Memphis y que ahí sí que se ve claro que el padre es Alex Chilton, ¿no? O sea, sí, no, sí. No sé si él crea escena o es que la ciudad también daba, o sea, que había poperos en la ciudad. Lo comentado antes que hay 20 discos de power pop los 70, quizá la mitad son de, muchos son de Memphis, muchos, ¿no? Son de ahí. Yo creo que se junta una primera jornada que es de anglófilos, ¿no? Que son fanáticos de los Beatles. De los Beatles, claro. Chris Bell, el propio Terry Manning, ingeniero, uh-huh. Que es un poco el vínculo de la música de negra. Terry Manning, el disco de Terry Manning, ¿no? Es más bien. Yo hice una reseña hace poco que va a salir en Ruta 66 el mes que viene, una necrológica, un poco. Porque el trabajo de Terry Manning como ingeniero es brutal también. O sea, que él tiene fotografía. Sí, la de Luther King, sí, el día que lo mataron. Sí. Lo sé. De hecho, lo entrevisté para el libro, pero nunca me llegó a responder. Ah. Y hablé varias veces con él. Y Terry Manning era otro anglófilo, era otro fanático, uh-huh. que también fui muy amigo de Led Zeppelin y fue el que posibilitó que grabaran el tercero Led Zeppelin allí en Arden. Uh-huh. Está esa primera jornada que son ellos y luego hay una segunda estela que viene un poco rebufo de ellos, que son cuando salió el sello este Power Play, que yo dedico uh-huh. un trocito en el uh-huh. libro, que salen unos productos muy chulos, pero si lo debía estar ya no funcionó. Es ridículo pensar que lo de ellos va a funcionar, ¿no? Que vienen de alguna manera a replicar una segunda ola de ese power pop que no ha funcionado, pero también es magnífico, ¿no? Pero ¿tú crees que sí que es que influyó? Sí, yo creo que Alex Chilton influyó y Alex Chilton era un hombre. Claro, es que Van Duren, todo luego, eso, si es, todos sí. Esos grupos, vamos, Tommy Hoe, además que uh-huh. colaboraron juntos y tal, todos esos grupos sí habían escuchado Big Star, porque era un disco de la, como si aquí un tío claro, de Sevilla, pues lo era un disco muy raro, lo de aquí lo conocemos, pero luego no lo conocía nadie. Además, se nota que replican muchas veces riffs parecidos de guitarra, que son como... O sea, aparte de esa segunda ola Beatle, que la hubo en todo el mundo, así que... Que de la nueva ola. Esa de Memphis que tiene además un pozo guasón sureño chulo. Y el pop americano siempre así, a mí siempre me gusta más que el inglés, me parece como más elegante, ¿no? Y los discos de Memphis que son todos buenísimos, tío. Son joyas, son rarezas, son discos muy raros. Hot Dogs, Cargo, que son coetáneos. En verdad se grabaron a la par que Big Star. Pero los Scraps, Tommy Hoe, Van Duren, estos que salieron un poco después, van un poco, es como otro aro. Hicimos en un momento dado un artículo, un reportaje, tú dices, era como la gran estrella de sus satélites, ¿no? Como era como un poco que le iban rondando alrededor, tenían una conexión siempre con ellos. Siempre con bueno, las bandas que tenía Chris Bell antes, esto de Rock City, Ice Water y Rock City. Eso sí, luego se reeditó y eran muy poperos también y tal. Y luego, te dejo comentamos para el final, yo no sé cuánto tiempo llevo. Por si alguien quiere preguntar, yo un montón. Pero coméntanos. El gran momento para mí del libro, que es el final, que es la entrevista con la viuda. Con la viuda. Chico, ¿no? ¿Cómo consigue que te...? Pues eso es bastante curioso. Ahí hay un punto... Yo quería, sin saber lo que estaba haciendo, porque ya lo digo, yo no sabía lo que estaba haciendo con el libro, de alguna manera quería que alguien me diera un testimonio de Alex Chilton como persona que fuera un poco ajeno a uh-huh. todo el circo del rock and roll y la industria y la música y productores y bandas y no sé qué. Y mi primera intención fue entrevistar a un tipo de Granada, de, no, es de Cádiz, pero que yo cuando nosotros conocimos en Granada. Digo, pues ese está fuera de la movida. Bueno, está fuera de la movida, está fuera, está fuera de todo. Del mundo. Yo supe a través, cuando murió Alex Chilton, entrevistaron Eduardo Tebar, de Granada, no sé si lo conocéis. De oída, entrevistó a Sergio Bastida. ¿Conocéis a Sergio no. Bastida? Un tipo de Cádiz que ha sido DJ por Andalucía, incluso ha pinchado fuera de España y tal. Entrevistó, a raíz de la muerte de Alex Chilton, entrevistó a Sergio Bastida. Y nosotros conocíamos a Sergio Bastida desde casi el minuto cero que aterrizamos en Granada, porque teníamos afinidad musical y pinchaba el tío y daba gusto escucharlo. Lo entrevistó porque fue amigo de ellos, era amigo de Alex Chilton. Uh-huh. Entonces, coño, yo cuando me enteré, digo, ostras, tenemos ahí, hay una persona entre Alex Chilton y nosotros. Entonces quise entrevistarlo a Sergio Bastida. Ya llevábamos tiempo sin verlo y sin saber de él, pero yo intenté contactar con él por varios medios, por correo, por un WhatsApp, por Facebook, no sé qué, pidiendo a amigos en común a ver si había manera, pero es verdad que él se volvió a su tierra, estaba un poco desconectado del mundo y no fue posible. Pero es cierto que como yo ya sabía que Sergio Bastida era amigo de Chilton, un día digo, bueno, no tengo nada que perder, le escribí por Facebook, le escribo un mensaje a Laura Chilton, que ya la tenía yo un poco ahí localizar, y le mando un mensaje nombrándole a Sergio Bastida. Uh-huh. De Alex Chilton y de Big Star se han salido documentales, libros, etcétera, en Estados Unidos y tal, y nunca ha intervenido Laura Chilton en nada, nunca se ha prestado a nada de esto, ¿no? Porque es verdad que la chica, un poco siguiendo la filosofía de Alex Chilton, quería uh-huh. mantenerse lejos, mientras más lejos de la industria mejor. Pero al nombrarle yo a Sergio Bastida, me dice ella, coño, amigo Sergio, yo, bueno, o le hablé de España y ella me dijo, tengo un amigo en Granada, o en Málaga, no sé cómo, porque coincidieron en Málaga cuando vino al Teatro Cervantes. Sí, sí, lo he puesto. Y me dice, yo tengo un amigo, y le digo yo, sí, Sergio Bastida, se lo nombré yo, es amigo mío también. Y yo creo que ahí hizo clic algo en ella, dijo, coño, este chico que conoce, tenemos un amigo en común. No será mala persona. Claro, y yo le dije, mira, tengo una entrevista, no la tenía todavía, es verdad. Pero digo, tengo una entrevista sobre un libro que estoy haciendo, una pseudo biografía sobre Alex Chilton. Digo, yo te voy a mandar una entrevista, una serie de preguntas, contesta lo que quieras, si te cuadra, no sé qué, no sé cuánto. Y ella me dijo, mándamela, no hay problema, vas a ser el, que eso aparece en el libro, con orgullo torero lo digo, vas a ser el primer periodista, ojo, me dice periodista la tía, vas a ser el primer periodista con el que hable. Mentira. Yo me eché a temblar, pero es verdad que yo, digo, me voy a remangar y le hice... ¿Te sacaste la carrera de periodismo? Sí. Le hice un interrogatorio a cuchillo de, no sé si son 30 y pico, 40 preguntas. Alguna luego me dijo que no la metiera porque se me pisaba algunos terrenos que ella no quería que quedara impreso. Y la tía me contestó a todo. Además que la tía fue súper cercana, que me escribía casi cada dos días. Me decía, oye Marce, todavía no lo tengo. Quiero responder correctamente a cada pregunta. Quiero que las respuestas sean las que quiero que sean. Yo creo que se transmite cuando lo hablas, ¿eh? Y ella la verdad que se brindó a ya digo, el 99, 95% de las preguntas que le hice me contesta a todas y con muchísima cercanía y me dio, de alguna manera, sin yo buscarlo, sí. Me dio el cierre total, que yo estaba total. Buscando un poco a ciegas en el libro, ¿no? Ella me da ahí, cuando yo recibí, además que recuerdo que fue un viernes y me lo mandó y eran las 7 de la tarde en el curro, sería por la mañana allí, y me lo imprimí en inglés y lo poquito que empecé a leer así con mi inglés torpe que tengo, dije, ostras, aquí tengo yo, lo que tengo te yo el sentido del libro. Significa mucho para ella el hecho de haber dado ese paso en ese momento, porque nunca había hablado, ves lo que dice y dice, joder, está abriéndose en canal, sí, sí, porque sí, se sí. mete en temas, Espinosa habla sí, de su sí. relación. Yo le pregunto, sin sabiendo que había algunas cosas que a lo mejor eran muy personales, sabiendo que, digo, bueno, si alguna cosa ella me tiene que parar los pies, pues, ya está, yo el no ya lo tengo, pero es verdad que respondió a todo, y cuando yo traduje esa respuesta suya y lo leí, dije, esto es el final del libro. Bueno, sí, y le echó la carta astral esta de Chilton. Sí, claro, porque ella, bueno, ella me preguntó que cuando había nacido yo, buscando, como Alex Chilton era un tipo dado sí, al horóscopo. Fue gracioso, Alex Chilton, si tú lo conocías, te decía, ¿de qué horóscopo eres? Ese tipo de gente, ¿eh? Turra, ¿no? Sí, ese tipo de... Es el tarotín, el Arnaude. Sí, y ella lo dijo y dice, hubieras sido afín a Alex, eso lo dices tú ahora. Pero bueno, a buenas horas. Que de alguna manera, yo dije, ostras, tengo el cierre que yo quería para el libro. No, no sabía que lo iba a encontrar aquí, pero tengo... Pues menos mal, si lo hubiera hecho todavía está escribiendo. 600 páginas de chistos. Nunca ha aparecido esta mujer. Buscando todavía. Lo saca por tomo, no como tú, ¿eh? ¿Qué volumen si no era? ¿Qué si no era? El Alex, vale, Alex Chito, que si no, no era. No sé qué si no era. Él nació el 28 de diciembre, no sé qué si no es. Capricornio, ¿no? Además que lo dice en la de Watch Your Sign Girl, dice, I'm a Capricorn, dice la letra. Sí, es verdad. ¿Y si eso llevaba bien con los Capricornios? Yo creo que no. Ah, por eso. Se hubiera llevado mal conmigo. Si no se aguantaba, creo que voy a llevarse bien. Una pregunta. Una curiosidad. Yo estoy seco. Es que no. Agua, no hay agua, ¿no? Está la cosa sí, ya. Sí, yo tengo que quiere. No, es que no, no, no, hombre, una pregunta. Bueno, yo mientras decidí, yo diré que me vi secuestrado. Bueno, aparte de secuestrado, obligado a cumplir unos tiempos, porque ya me decía, oye, que esto va para adelante, sí, no sé qué. Pero siempre digo que el proceso de la escritura del libro ha sido tan enriquecedor para nosotros, porque ir descubriendo todas estas cosillas, bueno, aparte yo me lo iba encontrando, él lo iba rastreando, ¿no? Pero luego pienso, digo, bueno, el proceso del libro no es más bonito que el libro es más bonito porque el proceso también se habrá comido sus mierdas para escribirlo, que parece que se escribe solo, ¿no? 6 años, tío. Pero, claro, yo decía, un chiste que he hecho recurrente en las presentaciones era que cómo no va a sacar un buen libro si ha desatendido la crianza de su segunda hija. bueno, lo que ha sacado. Ya lo he dicho antes, ya lo he subido yo. Luego no va a ser bueno. Pero sí es cierto que en el camino, preguntando y documentando, consiguió contactar con una peña de Barnum Records, que son una gente de New Jersey, que avatares de la vida, bueno, él iba soltando cebos también para convencer al personal, le mandaba un dibujillo mío y decía, oye, que estoy escribiendo el libro, pa, y me mandaba un... Y me pidieron hacer la portada de clichés. Que está, aquí. Que está reeditado, el cliché que no había salido en el EP y la portada la hizo él. Y vamos, yo jamás en mil sueños húmedos hubiera imaginado. Así le pagué yo por su trabajo. Bueno, es que hay que mostrar un poco... Hay como 60 y pico ilustraciones suyas, o sea que... Que como objeto también el libro está, para que no lo tenga, está muy guay. O sea que no es caro el libro, ¿eh? No, pero a mí me gustan mucho las historietas. Los cómics, ¿no? Los cómics, es como, como estar metido en una sesión de grabación. Imagínate si lo llegamos a hacer, el cómic entero. Buah, no hubiera salido todavía. Otros 6 años. Con suerte. Bueno, ya lo veis. Bueno, ya por lo menos sabes, Antonio, por qué te hizo... Padrino, eso sí. Hombre, padrino de ella, sí. Para hacerme sentir culpable también de la movida. Yo también desatendí mi parte de... No, pero sí es cierto que recuerdo yo cuando estábamos en el proceso de que lo terminaba, buscaba a quién se lo sacara y tal, que él tenía como un miedo así, tío, que lo van a sacar antes. Va a haber alguien ahí fuera. Sí, la obsesión de un libro tan goloso, que seguramente un libro de Alex Chilton antes que yo. Sí. Qué ingenuo, ¿eh? De hecho, en Galicia, al presentar el libro, se lo dije a Carlos Rego, no sé si lo conocéis, de Orense. Le dije, digo, este libro ha salido, primer libro de Alex Chilton en castellano, porque no lo has escrito tú antes. Porque ese, yo creo que es una de las personas de España más freak de Alex Chilton y más autorizado para haber hecho algo así. O Jaime Gonzalo, que lo que pasa es que... No. Está en otro... Está en otras cosas. Está en el libro de 100 páginas. Sí, sí. Más no da. Gracias. Bueno, gracias por un aplauso. Por escuchar.